Esta es la categoría que tiene que ver con Radio AM, FM, Zona Provincias. Le pido por favor a Alejandra Darín, sí, presidenta recientemente electa de la Asociación Argentina de Actores, que entregue la siguiente distinción. Para Con Sabor a Barrio, FM 100.9 Radio Chalet Santa Fe, un espacio de construcción de información alternativa a la circulante en los medios hegemónicos. Con Sabor a Barrio fomenta lecturas críticas de la realidad nacional e internacional a partir de un enfoque que da cuenta del rol que los sectores populares tienen en la construcción de nuestra historia. Con Sabor a Barrio, a Rosa Dorado. Rosa, buenas tardes. Marisa Paporella te saluda, y Tayana Castro. Rosa, Con Sabor a Barrio, FM 100.9, Radio Chalet, Santa Fe. Bueno, en primer lugar, muy buenas noches a todos. Recién cuando escuchaba, bueno, a todos los ganadores, fue emocionante también el último discurso. Y uno piensa, ¿qué decir en este momento? Y yo creo que uno lo resume solamente en un muchas gracias. Ese gracias que nosotros recogemos en los barrios, ese gracias que nosotros recogemos en los pueblos. Y agradecer a la institución, a Chalet, por habernos permitido hacer este programa muy poco común, que no se centra solamente en las diagonales de Santa Fe, sino que entra a los barrios, a todo el cordón oeste y al sufrimiento que han tenido los barrios de esta ciudad en particular. Y poder rescatar lo que tiene que ver con el periodismo comunitario, que es la forma más natural de hacer periodismo y donde estos jóvenes todos hemos aprendido y tenemos todos un gran orgullo. Agradecer a esta gran señora, que es Isidora, que es la que hace tantos años lleva adelante la institución Chalet. Muchísimas gracias. Y agradecer a todo el pueblo, a mi pueblo de San Mariano y a toda la familia, a todos los amigos que siempre han colaborado con esto. No sé si los amigos. Principalmente este premio es un reconocimiento a un programa del FM Chalet, pero es el reconocimiento a 9 años de trabajo que fue realizado por diferentes personas que han tocado parte de la historia, han formado parte de la historia de Chalet, y principalmente a ellos, a Daniel Río, fundador de la radio. Realmente agradecerle porque fue una posibilidad impresionante que nos dio a muchos jóvenes del barrio de poder hacer comunicación comunitaria cuando no teníamos idea que queríamos hacerlo. A Javier Gatti también, profesor también de taller de periodismo comunitario. Diego Meloni, compañero también de la radio. Francisco Fernández. A Silvina Muracán, a Martín Vaca, que son los operadores de la radio. Sin ellos no se podría salir verdaderamente. A Miriam Schmuck, que realmente le pone muchísima garra de hace muchísimos años realmente. Y a Tayana Castro también. Muchísimas gracias a todos. Y este premio es para el FM Chalet, más allá del programa. Con Sabor a Barrio, FM 100.9 Radio Chalet de Santa Fe. Aplausos para ellos. Vamos a continuar ahora. Le pido por favor a Horacio Escalice por Argentores que se acerque para entregar el siguiente premio, que será, nos vamos a ir a Salta. Gritos del Destierro se lleva a la distinción. Es un radioteatro realizado íntegramente por el equipo de la radio La Voz Indígena, que narra historias de la comunidad en forma multilingüe. El radioteatro, al igual que la programación de toda la emisora, es un espacio pluricultural donde las comunidades indígenas pueden expresar su situación social y política. La problemática de tierras fue el eje de los programas emitidos en el corriente año. Gritos del Destierro, FM 95.5, Radio Comunitaria La Voz Indígena de Tartagal, Salta. Yo soy etnia guaraní, les voy a saludar en mi idioma. Pen punto mapeño, paete cuapepeño, are oreroyu mantuwe, are oreroyu cuadro morecibe, cuapremio. Are se hace 10 años me sea para huique, cuñata ireta ni ves chenetanareta ni are rujapo cual radio are añave rujapo radio teatro upate cual se paisanoreta ni doico siete etnia norte are cuañave are rujapo tuicha che ya soropa ya yapo are ayu cua premio romo recibe cua señora de tome oreda. Bueno, chivoye wichi, ames, tasleje agüetes, onatsinawet, otatame, onon hayaj, nisloje, ames, ta la yajintele, ¿no? Bueno, muy agradecidos, muy buenas noches a todos los presentes que se encuentran en este lugar. Bien, nosotros contentos, felices por este primer premio que obtenimos, ¿no? Es la primera vez, así que por este trabajo que con tanto esfuerzo que hicimos esto todo a pulmón, así que gracias a todos, especialmente a los caciques de aquella época, no estoy hablando de 1884, aquellos espíritus guerreros que tuvieron nuestros primeros habitantes en la tierra. Así que, y también para los caciques que están actualmente ahora, que ellos siguen con ese espíritu de guerra, peleándole día a día. Así que para nosotros esto es un orgullo y este premio está dedicado para todos los pueblos originarios que se encuentran en distintos países, o especialmente también en Tartagal, en todo lo que es el territorio argentino. Así que este premio es dedicado para todos los pueblos originarios. Así que muchísimas gracias. Chivoye, onatsi. Muy buenas noches, ¿no? Bien, en primer lugar quería agradecer a todos los jurados, a todos ustedes, muchísimas gracias por haber venido. Nosotros orgullosos también por todo esto, la verdad que ha sido un trabajo muy arduo también, a pesar de todo, ¿no? Que hemos pasado y también estuvimos también experiencias buenas por hacer este radioteatro. La verdad que es un logro para todos nosotros como pueblos originarios de la Argentina y también este premio va dedicado para la 95.5 de la radio, ¿no? Y también, sin antes mencionar que esta radio, la 95.5, ha sido especialmente un regalo del ex, el gran presidente que hemos tenido, Néstor Kirchner, ¿no? Así que este regalo va también para él. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. La verdad es que estamos muy cansados. Hemos viajado 2 días para llegar acá, así que la verdad que si ya no se nos cayó el premio del tanto cansado de viajar. Así que la voz indígena que está en Tartagal, bien decían los chicos, es producto del consenso, de la participación, de encuentros que venimos acompañando de hace más de 10 años a las comunidades. El Centro Cultural fue creado con ese espíritu y el radioteatro fue un producto de una investigación de Leda Cantor y también del aporte de varias instituciones que hicieron posible, que nos acompañan, como la Secretaría de Desarrollo Rural y otras instituciones que hacen posible que nosotros podamos seguir caminando y transitando que este largo camino y tan difícil de trabajar en el departamento San Martín y fundamentalmente en Tartagal. Queremos hacerle muchísimas gracias, la verdad de que estamos muy emocionados, nos tiemblan las piernas, pero no sabemos cómo en este desafío, cómo seguir, porque la verdad de que el Centro Cultural nos implica mucho tiempo, mucho desafío, y la verdad también queremos agradecer a nuestra familia, a nuestros hijos, como Florencia, Evangelina, y a todas las familias, y a todos muchos chicos que quedaron allá porque no podían venir. Muchísimas gracias a todo el jurado, y la verdad de que los queremos seguir transitando este camino acompañado con todos y todas. Gran aplauso para toda la gente de Gritos del Destierro, Radio Teatro de La Voz Indígena, FM 95.5 de Tartagal, Salta.